sabes el motivo. Yo me estaba matando y pasaban los días sin tener un descanso, y mi alma abatida se extinguía en un llanto, fabricando una risa sin sentido y sin fe. Pero una tarde apareció ante mis ojos la gran respuesta que ha cambiado mi destino. Desde su libro Jesucristo me decía: soy el camino, soy la vida y la verdad. Y desde entonces renacido por su vida, tengo descanso y en mi alma y alegría. Su paz divina y su amor me han cautivado. Ya soy feliz, ya salvo soy. Hoy conozco el motivo que me estaba matando. En mi vida faltaba la presencia de Dios. Y desde entonces renacido por su vida, tengo descanso y en mi alma y alegría. Su paz divina y su amor me han cautivado. Ya soy feliz, ya salvo soy. Y desde entonces renacido por su vida, tengo descanso y en mi alma y alegría. Su paz divina y su amor me han cautivado. Ya soy feliz, ya salvo soy.